A partir de este momento, todo lo que digan podrá ser usado en su contra. Okay. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, en el seminario. Hoy tenemos una programación doble que va a presentar el maestro en ciencias Luis Cabrera, que está inscrito al doctorado de matemática educativa del SIMVESTAP, y va a Sí. presentar la doctora Marta García de CIME, trabaja en el CIME, que es la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Politécnico Nacional, y nos va a presentar, ella nos envió un escrito para la discusión. Bueno, entonces son las dos partes fundamentales. De manera muy general, lo que hoy nos va a presentar Luis tiene que ver con entiendo yo que con su proyecto de maestría y un poco el de doctorado que nos ha titulado para hoy, La problematización y la construcción del conocimiento matemático, una propuesta para el desarrollo profesional del profesor. Ahí en el blog está la semblanza, por si quieren echarle un vistazo, y la presentación está en la liga que les voy a pasar. Y la presentación va a estar aquí. Entonces ya la pueden tener acceso en este momento. Entonces, de manera general, voy a leer la presentación, la semblanza que nos envió Luis. Él se graduó de licenciado en enseñanza de las matemáticas en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán en 2007 y se graduó como maestro en ciencias en matemática educativa en SIMVESTAM en 2009. Ha sido maestro de bachillerato de 2005 al 2007 y también fue maestro de nivel superior en el Politécnico, en la Escuela Superior de Cómputo, de 2009 a 2010. Ha estado colaborando también como instructor en el Diplomado de Competencias Docentes en el nivel medio superior y también esto desarrollado en el programa de formación docente del nivel superior, del nivel medio superior, que está hecho fundamentalmente por el SIMVESTAP, la SEP, y también el otro, perdón, por el ANUES y la SEP, y otro proyecto que se llama Especialización de Alto Nivel para la Profesionalización Docente en las Matemáticas de Secundaria, desarrollado por SIMVESTAP y por la SEP. También ha colaborado en el programa de SIMVES Niños, que es un programa de divulgación de SIMVESTAP, de la ciencia, de divulgación de la ciencia. Y también ha estado, perdón, es que aquí me abordan y me distraigo. Y bueno, actualmente está estudiando el doctorado en ciencias en la especialidad de matemática educativa en SIMVESTAP bajo la dirección del doctor Ricardo Cantoral. Muy bien, Luis, pues agradecerte otra vez muchísimo tu presencia aquí y sin más preámbulo te cedo la palabra. Todos te vamos a seguir de acuerdo a la liga de tu presentación. Y si nos ayudaría mucho que hagas referencia, dado que tú no puedes controlar lo que nosotros estamos viendo, porque cada quien tiene su presentación en su máquina, que nos vayas haciendo referencia a la mica en que tú estás platicando para que podamos seguir en la mica. Bueno, pues muchísimas gracias y Okay. otra vez, ahora sí te cedo la palabra. Okay, muchas gracias. Gracias por la invitación para estar acá. Y bueno, lo que básicamente quiero es hacer una breve discusión de lo que fue el trabajo de maestría y lo que constituye los inicios del trabajo de doctorado. A grandes rasgos, ¿qué espero hacer yo con este trabajo doctoral? Básicamente lo que quiero discutir en estos momentos. Bueno, en la diapositiva número 2 pongo una pequeña cita de un trabajo de Adler, Bart Kraner, Lin y Novotná del 2005, donde se habla sobre la calidad de la enseñanza, depende en gran medida de la preparación que tienen los profesores. Actualmente existe una fuerte exigencia respecto a la preparación que se está promoviendo para los alumnos respecto a sus conocimientos y sus habilidades matemáticas, entendiendo esto como viendo esta aprendizaje de las matemáticas como una punta de lanza para el desarrollo científico y tecnológico, y a su vez como una punta de lanza para el desarrollo de las sociedades. Esto ha llevado un poco a ellos, a estos mismos autores, a bosquejar una cierta evolución en cuanto a las investigaciones que se desarrollan en el campo de la matemática educativa. En un principio se encontraban muchos estudios relacionados con el currículo sobre los aspectos que había que abordarse de la matemática. Luego se hizo un segundo énfasis en cuanto a los estudiantes sobre cómo ellos actuaban y respondían ante las situaciones que se proponían para su aprendizaje, y ahora existe un fuerte énfasis respecto a los profesores, teniendo en cuenta, o bajo una visión, mejor dicho, de que es su mejor preparación lo que produciría mejores resultados educativos. En la diapositiva número 3, empiezo un poco con mencionando que si bien este desarrollo profesional es importante, los profesores se encuentran muchas veces restringidos al desarrollo de prácticas normativas que se exigen en las instituciones que ellos laboran, o muy posiblemente debido a las reformas educativas que existen en sus países o lugares de origen. Como lo menciona Messina en el 99, hace una revisión de los cursos de formación docente y observa que estas se encuentran siempre restringidas a las reformas educativas que se están desarrollando. Esto mismo lo podemos ver ahora con la Reforma Integral de la Educación Media Superior, la RIEMS, en la cual se abordan tres grandes puntos. Bueno, lo que intenta desarrollar es un sistema nacional de bachillerato en un marco de diversidad, es decir, lograr conjuntar todos los subsistemas que existen actualmente de bachillerato tengan ciertos objetivos de formación comunes o que puedan ser al menos homologados entre ellos mismos. Para ello se utiliza la idea de desempeños terminales, una idea semejante o básicamente igual a la idea de competencias. Para ello se desarrolla un marco curricular común, de tal manera que este currículum es un currículum alterno, no es obligatorio necesariamente, pero sí alterno a lo que se está desarrollando actualmente en bachillerato y debe cumplirse a la par del currículum que se tenga institucionalmente. Esto hace ver que el profesor es más un ejecutor de aquellas prácticas que deben desarrollarse, aquellas normas que deben seguirse, más que tener la capacidad o la libertad de innovar en cuanto a su práctica que desarrolla en el aula. Respecto a esta reforma integral, quiero discutir un poco más, que es más centrado al trabajo de tesis de maestría, pues es la que me dio un poco los inicios del trabajo de doctorado. En la revisión que hicimos sobre la reforma, lo que nosotros pretendíamos fue cuestionarnos. Bueno, existe una reforma, la Reforma Integral de Educación Media Superior, que se está implementando actualmente o se está tratando de implementar a nivel nacional. Y sin embargo, esta reforma, al hacer la revisión de la literatura, en general el enfoque en competencias, más que la reforma misma, carece de un marco didáctico metodológico. O sea, alguna guía, algún sustento, alguna forma de trabajo que los profesores puedan tomar para desarrollar esta idea de competencias. Existe una fuerte discusión respecto a las competencias, respecto a los beneficios o ventajas que se podrían tener bajo el trabajo en estas ideas. Sin embargo, no existe una forma de concretarlo o de llevar estas ideas al aula. Esta responsabilidad se deja en gran medida al profesor. No obstante, observando un poco las discusiones o las investigaciones que se hacen sobre el trabajo en la escuela, pudimos observar o pudimos notar que mucho de lo que se hace en la escuela está restringido, está abandonado a una rutina, a una forma de desarrollo preestablecido que se tiene en las escuelas, estas normatividades, o muchas veces a las concepciones e ideas que los profesores tienen respecto a cómo generar esos conocimientos matemáticos. Esto nos llevó entonces a cuestionarnos en la maestría, a preguntarnos, bueno, ¿la investigación que se hace desde la matemática educativa puede aportar o puede ayudar a los profesores a incidir sobre estas realidades y estas exigencias que le están haciendo desde el trabajo que debe realizar? Y nuestra respuesta, bueno, fue entonces proponer el pensamiento y el lenguaje variacional, o la línea de investigación, pensamiento y lenguaje variacional, como un eje que le permitiría al profesor tener elementos para trabajar, si bien tal vez no la idea de competencias como se exige en la reforma, sí de forma similar y generando resultados similares a los que se piden dentro de la reforma. Para explicar un poco esto que discutimos durante la maestría, pongo o presento en la misma diapositiva 4 dos gráficas. La gráfica de la izquierda representa bueno, es tomada de la tesis de Isabel Tulloub en el 2008, y la gráfica de la derecha es tomada del trabajo de Erika García en el 2008. Ambos trabajaron sobre, bueno, fueron a observar comunidades de profesionales diferentes a los educativos y observaban cómo ellos desarrollaban sus conocimientos, qué tipo de acciones tenían o desarrollaban para generar ellos el conocimiento y cómo la matemática estaba implicada en esos ámbitos. Lo que nosotros pudimos observar al analizar esto y al observar y al analizar lo que la reforma proponía, es que si bien en la reforma se exigía que el alumno desarrolle ciertas habilidades que lo capaciten para desarrollar trabajos o para futuros conocimientos, para adquirir futuros conocimientos, la forma de desarrollar esta no era clara. Por ejemplo, una de las competencias que se exigen, competencias matemáticas que se exigen en la reforma, es que el alumno sea capaz de obtener o representar información de forma gráfica, ya sea por medio de tablas o algún otro medio gráfico. Sin embargo, la forma de desarrollar esto no era clara. Una de las sugerencias que se daban o que se mencionan dentro del enfoque en competencias es centrarnos en una práctica concreta, de tal manera que esta concreción o que esta forma de contextualizar el conocimiento sea una forma de que el alumno pueda entonces llevar su conocimiento de un contexto a otro. Sin embargo, las reflexiones que hacíamos en bachillerato era, bueno, si bien esto es importante, parecía que el logro del análisis de la gráfica era primordial más que la construcción de conocimientos. Y esto nos llevaba a cuestionarnos, bueno, entonces, ¿qué tipo de contexto o qué tipo de situación debo yo privilegiar dentro de las clases del bachillerato, teniendo en cuenta que no todos, por ejemplo, se van a ir a ser matemáticos, no todos van a ser ingenieros, no todos van a ser biólogos? Entonces, ¿qué contexto yo debería privilegiar dentro del salón de clases? Lo que pudimos observar con los trabajos de Isabel y de Erika era que, además de que los tipos de gráficas o tipos de análisis gráficos que se realizan son diferentes en las distintas disciplinas, en las ingenieros biomédicos y en las toxicólogos. En la gráfica de la izquierda de Tuyo, de toxicología, vemos un tipo de gráficas más similar a una gráfica de barras, donde lo que interesa es qué tipo de marcadores se están obteniendo, qué tipo de cuadritos se están obteniendo, a qué altura se están obteniendo, mientras que en el de los ingenieros biomédicos es más de, en la gráfica de la derecha, es más de tipo cartesiano. Y lo que se discute ahí son los puntos de inflexión que están teniendo las gráficas, un poco más de tipo matemático. Entonces, bajo estas ideas o bajo esta información que teníamos, lo que nos preguntamos era, entonces, ¿qué tipo de gráficas yo debería privilegiar en la escuela, en un contexto de bachillerato? ¿Qué tipo de gráfica yo debería presentar? Lo que nosotros observamos es que, aún en ambos casos, cuando las gráficas son diferentes, las gráficas se utilizaban para predecir e inferir comportamientos y resultados de los fenómenos bajo estudios en cada uno de los casos. De esta manera, lo que nosotros proponíamos era, bueno, no va, no es, no, el punto no debe estar en centrarse en un contexto. El punto debería estar en cómo, en diferentes contextos, esas gráficas o esa información gráfica que se presenta es utilizada o bajo qué fines es representada, siendo esta como la que nos permitiría, en un dado caso, esta transversalidad de conocimientos que la misma reforma está exigiendo desarrollarse en los alumnos. El pensamiento y el lenguaje variacional, entonces, juega aquí un papel, o el papel de ser una herramienta que le permite al alumno discutir, reflexionar y dar a conocer sus ideas respecto a los cambios que se están produciendo y a permitir hacer una predicción de lo que sucedería a grandes rasgos en un futuro. Entonces, lo que vimos es que sí, sí es posible trabajar las ideas de la reforma bajo las investigaciones, los resultados de investigación que estamos obteniendo dentro de la matemática educativa. En la diapositiva 5, entonces, lo que nos cuestionamos ahora es cómo socializar estos resultados. Es decir, ya vimos que sí es posible incidir, es posible llegar a tener una incidencia y sobre la forma de trabajo que se está exigiendo. La pregunta ahora es cómo logramos que estos resultados sean adquiridos, sean apropiados por el profesor para poder llevarlos a la transformación de su actividad en el aula. En el primer cuadro pongo dos formas como se concibe o concebía esta forma de trabajo. Una forma de procurar la formación de los profesores era darles una serie de conocimientos teóricos, ya sea de la profesión o de otro estilo relacionados o que tengan una incidencia con la profesión. No sé, tal vez darles cursos de lenguaje, de expresión corporal, de motivación, de tal manera que puedan captar la atención de los alumnos. Entonces, lo que se buscaba era decirle, bueno, existe esta teoría, existen estas técnicas didácticas o pedagógicas, se le comunicaban y lo que se esperaba era que el profesor sea capaz entonces de adecuar esto a lo que estaba desarrollando en el aula, tomarlas como una herramienta. No obstante, como podemos ver en la misma reforma del bachillerato que actualmente se está desarrollando, muchos de estos conocimientos o muchas de esas exigencias que se le comunicaban no eran acordes a su experiencia y a sus concepciones y creencias de lo que debería suceder. Una crítica muy fuerte que existe de los profesores respecto a la reforma integral del bachillerato es que la formación que se está proponiendo para ellos no es la adecuada. Ellos mencionan que esa formación es más como formar a un empleado para una empresa, no formar a alguien para que pueda progresar y pueda generar conocimientos. Este es un rechazo fuerte que ellos tienen hacia esta reforma. Entonces, una forma, otra forma de lograr incidir sobre esto, se propone entonces por Parra y es la necesidad de incidir sobre esas creencias y concepciones. Es más, se menciona que esas mismas creencias y concepciones en un dado caso constituyen obstáculos que permiten al profesor transformar su práctica. En la diapositiva número 6, lo que presento es otra forma de concebir entonces esta formación del profesor. Por ejemplo, Shulman menciona que no es necesario, que lo importante no es darle al profesor un conjunto de técnicas o normas a seguir, sino hacerlos reflexivos sobre la labor que están desempeñando, de tal manera que ellas puedan transformarlo de acuerdo a las condiciones que viven. Para ello, él menciona que es necesario ciertos conocimientos o cierto conocimiento base, el cual está generado por estos siete tipos de conocimientos que les presento: conocimiento del contenido, conocimiento didáctico general, conocimiento del currículo, conocimiento didáctico del contenido, que él menciona que es el conocimiento específico que caracteriza a un profesor de otro profesional, el conocimiento de los alumnos, el conocimiento de los contextos educativos y el conocimiento de los objetivos, las finalidades, los valores educativos y de los conocimientos filosóficos e históricos. En este mismo sentido, podemos encontrar otras visiones sobre la formación, donde es necesario que para poder incidir sobre esas creencias y concepciones, es necesaria una reflexión sobre lo que está sucediendo en la práctica cotidiana del profesor. O sea, no basta decirle, no basta hacerlo reflexivo en aspectos generales, sino que esta reflexión debe ser propia de la práctica que se está desarrollando en el aula. Siendo en gran medida este tipo de reflexión, la que permitiría que el profesor tome un cambio para él mismo, es decir, un cambio que él elige y no un cambio que le sea impuesto. Lo que Carrillo desarrolla o menciona como el desarrollo profesional del profesor. Estas ideas se enmarcan en una idea en una idea general, que es, bueno, preguntarse entonces, ¿cuáles son aquellos aprendizajes? ¿Cuáles son aquellos conocimientos que requiere un profesor para la enseñanza? Nosotros concordamos en gran medida con esta idea de un desarrollo profesional, es decir, formar o lograr que el profesor adquiera o diversifique los conocimientos que él está teniendo, de tal manera que estos conocimientos le permitan tomar decisiones o decisiones mejor fundamentadas sobre lo que él desarrollaría en el aula. No obstante, para el trabajo que queremos realizar bajo la idea de llevar o socializar estos conocimientos provenientes de la teoría socio, encontramos que tal vez estos tengan algunas dificultades. En la diapositiva 7, por ejemplo, menciono dos tipos de problemáticas que podríamos encontrar bajo llevando estas ideas. Uno de ellos es respecto a la idea del trabajo colaborativo que mencionan Carrillo y Dapón, Climen y Carrillo en 2003 y Martino y Dapón en 2009, respecto al trabajo colaborativo como un medio para lograr el desarrollo profesional del profesor. En el sentido de que observamos que al desarrollar estas comunidades o estos ambientes de trabajo colaborativo, en muchas ocasiones se espera que el profesor esté de acuerdo o se supone un profesor convencido de la necesidad de transformar la práctica que está desarrollando, pero en general podemos percibir que además se requiere cierta concordancia con la visión que se está trabajando el investigador. Es decir, no basta con que el profesor esté convencido de la necesidad de un cambio, sino que parece ser también que es necesario que el profesor considere que ese trabajo del investigador es adecuado para el desarrollo de su práctica. Algo que tal vez bajo la teoría socio no podríamos tomar tan, o no podríamos asegurar en este convencimiento, en el sentido de que la teoría socio trabaja sobre formas alternativas o formas de construcción del conocimiento que no son las tradicionales de la escuela. Entonces esto podría chocar mucho con la experiencia o con las concepciones que él ya trae respecto al trabajo que se realiza o se debe realizar en el aula. Otro punto es que si bien se reflexiona sobre los conocimientos matemáticos que tiene el profesor, no se cuestiona la matemática en sí misma. Se cuestiona sobre si el conocimiento que tiene el docente es suficiente, o sea, si lo comprende a profundidad adecuada, o se discute sobre cuáles son aquellos conocimientos o aquellas formas de lograr que el alumno signifique o dé el mismo significado que la escuela está estableciendo como el adecuado para ese conocimiento matemático. Es decir, generalmente los procesos de desarrollo o de construcción del conocimiento en el aula se siguen bajo procesos preestablecidos ya. No se permite ver otra significación o otra posible significación de esos contenidos. Para ejemplificar un poco esta idea, presento en la diapositiva 8 un ejemplo tomado de un documento de la COSDAC, del Plan de Estudios de Matemáticas, en el cual una actividad que se propone para que los alumnos puedan significar o construir el concepto de derivada. Lo que se propone ahí es, bueno, se toma un tema que ellos llaman integrador, que en este caso es la diabetes mellitus, y se le pide al estudiante que investigue las funciones en hombres y mujeres que ocurrieron por diabetes mellitus del año de 1990 a 2004. Se le piden algunas interpretaciones gráficas, algunas representaciones gráficas, y posteriormente lo que se le hace es, bueno, determina, en algunos casos, es determina la razón de cambio. Hace estas mismas diferencias para 3 años. ¿Cuál es la razón de cambio en estos 3 años? Para al final decir que esta razón de cambio promedio puede ser mejor aproximada por procesos de límite y al final llamarle derivada. Es decir, podemos observar de nueva cuenta un proceso de significación o de construcción de significado del concepto de derivada a partir de la regla de los 4 pasos. Es decir, se da una definición y se ven derivadas y se aplica límite a esa definición. Lo que discutimos nosotros y lo que hacíamos la crítica es que muchas veces la idea de razón de cambio no es comprendida por los alumnos. Ellos no to todavía no tienen una comprensión fuerte sobre lo que significa la razón de cambio, de poner en correspondencia la variación de 2 variables. De esta manera, entonces, ¿cómo podríamos integrar o cómo podríamos lograr que estas visiones o estas formas de construir conocimiento cambien? Una de estas formas es la necesidad de problematizar ese conocimiento. En la diapositiva 9 señalo 2 aspectos que son relevantes para el desarrollo del trabajo que hemos tomado hasta el momento, en cierta manera, como supuestos. El primero de ellos, es tomar en cuenta que el trabajo del profesor o la práctica que el profesor desarrolla en el salón de clases está en constante cambio. O sea, no es estática. Tal vez son cambios menores. Tal vez pensemos en cambios, por ejemplo, de que un profesor aplica algo en el salón de clases, una situación, un conjunto de actividades, y se da cuenta que la actividad 1 no es comprendida. Entonces, sustituye la actividad 1 por otra, por la final. constantemente está viendo y transformando su práctica. Posiblemente se da cuenta de que comenzar con una historia, comenzar con una narración cautiva al alumno, es mejor hacer eso en, en los inicios de las clases. No es estática lo que queremos decir con esto. El otro aspecto que estamos tomando es que Perdón, el... Luis, te interrumpo un segundo, es que estamos teniendo aquí una interferencia. Un segundo. Es que está lloviendo aquí Sí, por donde estoy yo y se me hace que está fallando un poco la conexión. Un segundo. Sí. ¿Me escuchan? A ver, un segundo, por favor. Sí, es que tengo aquí problemas técnicos. Sí, bueno, ¿escuchan? Estamos recuperando poco a poco la conexión. Un momento, ¿seguimos? Bueno, muy bien, estamos recuperando. ¿Escuchas, Luis? Sí, bueno. Sí. Estamos... Estoy sufriendo algunos problemas. ¿Soy yo el de los problemas técnicos? Bueno, parece que ha vuelto... Entonces te sigo cediendo la palabra, Luis. Unos un minutito antes de que te interrumpiera, no sé si puedas retomar. Adelante. Ok, bueno, voy a tomar la diapositiva nueva. No sé si me escuchan ya. Sí, adelante, Luis, escuchamos. Ok, bueno, lo que comentaba era que estamos tomando, en cierta manera, dos aspectos o dos supuestos relevantes para el trabajo. El primero de ellos es que el profesor constantemente está transformando su práctica. Constantemente está haciendo ajustes o está haciendo cambios a lo que él desarrolla en el aula. Ponía el ejemplo de un profesor que pone una secuencia de actividades o pone una actividad y se da cuenta que tal vez la actividad número uno es muy compleja para el alumno, no la comprende. Entonces va con otro grupo y lo que hace es cambiar esta actividad por otra o pasar esta actividad al final. Entonces son cosas como... Eso estamos entendiendo por esa transformación, o desde ese nivel estamos entendiendo la transformación. El otro es que generalmente es el aprendizaje de los alumnos el factor que se toma como elemento de decisión para decidir si estamos transformando o no, o hacia qué rumbo transformar o la práctica que estamos desarrollando. Entonces, lo que esto nos hace cuestionarnos, junto con todo lo que ya he discutido hasta ahora, es bueno. ¿Es solo ese aprendizaje de los alumnos que lleva a un profesor a cambiar su práctica? ¿O qué lo lleva a realizar cambios en un sentido y no en otro? ¿Qué hace que el profesor decida, bueno, hacer esto funciona, pero hacer esto no funciona? ¿O cuáles son algunos de los mecanismos que están implicados en eso? ¿En qué momento el profesor, por ejemplo, acepta o ve como pertinente transformación? Entonces esto nos fue llevando a cuestionarnos objetivos y preguntas de investigación que pueden verse en la MICA 10. El objetivo entonces que tenemos hasta ahorita es identificar aquellos elementos o los elementos que permitan la conformación de mecanismos encaminados al desarrollo profesional de los profesores de matemáticas, de tal manera que podamos incidir benéficamente sobre las prácticas que ellos desarrollan en un cierto sentido o dirección. La pregunta de investigación que nos hacemos es, entonces, ¿es la problematización de la matemática una fuente de aprendizajes que permite enriquecer el desarrollo profesional de los profesores de matemáticas? Lo que nosotros queremos o tenemos la hipótesis con esta investigación es que, si bien no basta con decir, o sea, hemos visto que no basta con decirle al profesor, hay esto, o hay esta teoría, o sea, puede realizar de esta manera, una forma de lograr cambios o lograr que el profesor asimile estas ideas es a partir de promover su propio aprendizaje. Es decir, que lograr que el profesor construya nuevos significados o que resignifique esos significados que tiene para los conocimientos matemáticos. Y esto sería un medio autorregulador o que permitiría mayores posibilidades de que el profesor lleve estos cambios o estas ideas a la práctica que realiza cotidianamente en el aula. El marco teórico y metodológico en la MICA número 11, todavía estamos en proceso de elaboración. Lo que a grandes rasgos hemos identificado, que serían como aquellos elementos que tendríamos que tomar en cuenta para el desarrollo del trabajo, está en la idea del desarrollo profesional de Carrillo, de Climen y Carrillo del 2003, al mirar este proceso o al mirar este desarrollo como todo aquel proceso, como un proceso que no es normativo, no es técnico normativo, sino más reflexivo y descriptivo sobre la práctica. Es decir, darle al profesor la responsabilidad y la oportunidad de ser él el que, a partir de la realidad que está viviendo, sea el que transforme estas herramientas que podríamos nosotros poner a discusión con él para llevarlas al aula. Por supuesto, la teoría socioepistemológica sería igual otro elemento dentro de nuestro marco teórico, al ser una teoría que propone estas miradas alternativas respecto a los procesos de construcción del conocimiento matemático, es decir, a la problematización de la matemática. Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta tal vez el binomio de Newton, tal vez en su forma más simple como el binomio al cuadrado, Cantoral, en el 2000, establece un ejemplo de esta problematización. Por ejemplo, él dice, imaginemos que tenemos una cantidad P y un fenómeno o una función B, que lo que hace a P es elevarla al cuadrado. Si consideramos una evolución de P hasta un punto P más PQ, entonces, ¿cómo puedo determinar cómo esto altera o cómo esto modifica el fenómeno B que estamos estudiando? Entonces, a partir de ver a esto como un binomio al cuadrado y hacer los propios desarrollos, podemos entonces trabajar bajo la idea de predicción una nueva significación del binomio al cuadrado, como una herramienta que me permite predecir. Entonces, estas dos ideas que estoy tratando de buscar aquí, esta idea de práctica social como aquella que permite generar conocimientos y permite significar estos nuevos conocimientos, es una herramienta que entonces nos permitiría o permitiría al profesor desarrollar situaciones de aprendizaje o de nuevas situaciones de aprendizaje, donde el conocimiento matemático no necesariamente sea significado de la misma forma como se está estableciendo en el aula, sino que se produzcan o se discutan nuevos procesos de significación de ese conocimiento matemático. Para el trabajo y la recolecta de datos, si bien hemos mencionado que en la MICA 12, que el trabajo colaborativo va a tener algunos problemas, consideramos que también es uno de los mecanismos que nos permitiría tener mejores resultados con respecto a lo que estamos realizando. Esta idea de no ser el profesor alguien que entra a un curso donde se le dice qué hacer, sino alguien que trabaja conjuntamente con el formador o con el investigador para generar conocimientos y enriquecer su conocimiento profesional, es una idea que consideramos importante. Lo que haríamos es, a esta idea del trabajo colaborativo, crear dentro ella misma espacios donde se trabaje con el profesor esta construcción o resignificación de conocimientos matemáticos que ya posee. Todo esto desarrollado bajo la perspectiva epistemológica. A grandes rasgos, el espacio que creemos de reflexión y discusión con los profesores debería considerar tres elementos principales. Uno de ellos, como ya he mencionado, es esta idea de la problematización de la construcción del conocimiento matemático. Otro aspecto importante que hemos considerado es enfrentarlo a él con situaciones de aprendizaje. Lezama, en un artículo, me parece que el 2008, menciona que muchas de las resistencias que los profesores tienen respecto a nuevas formas de trabajo es que no dominan, no tienen todavía asimilados estas nuevas formas de trabajo. O sea, para él es todo nuevo y no sabe cómo reaccionar ante los desafíos que se le están presentando. De tal modo que enfrentarlos a estos diseños de situación constituye un mecanismo que, en primera, nos permitiría generar esos nuevos aprendizajes o resignificación de conocimientos del profesor, además que le permitiría, en cierta manera, mirar cómo se desarrollaría o desempeñaría un alumno dentro de esas mismas situaciones. Otro aspecto importante que consideramos es que, bueno, no basta con dejarlos en la idea de problematización. Debemos crear un espacio donde estas ideas puedan ya concretizarse dentro de un diseño de actividades o un diseño de situación de aprendizaje para llevarla al aula. Pero no basta la elaboración. Muchas de la el diplomado que tuve la oportunidad de participar aquí en el Simvestab, lo que observamos es que el profesor, sus reflexiones se basan básicamente en qué hizo el alumno mal y qué hizo el alumno bien, no permitiéndolo entonces otro tipo de reflexión. Lo que necesitamos es crear un espacio también donde se pueda reflexionar el trabajo que se está desarrollando por el alumno, pero también sobre cómo él está trabajando y cómo él está desarrollando, implementando o aplicando estas nuevas situaciones que estamos desarrollando. Básicamente lo que queremos con esto es meter al profesor dentro la idea de un trabajo científico, donde él sea investiga, donde él haga investigación y también haga acción. No investigación tal vez en el mismo sentido de un profesional, no sé, de la matemática educativa que se dedica exclusivamente a investigación, pero sí tal vez en el sentido de empezar a ir a reflexionar, a ir a buscar, a ir a integrarse entre estas nuevas formas alternativas de construir conocimiento que podrían tomarse desde la perspectiva socioepistemológica o desde alguna otra perspectiva. Pero también que esto le permita desarrollar o desarrollar situaciones más concretas para trabajar en el aula. Y que a la vez sea capaz de ser reflexivo sobre estas acciones que está desarrollando. Bueno, quiero dejar la presentación aquí. La última diapositiva, la diapositiva 13, era hacer como un resumen de lo que ya he dicho hasta ahora. Creo que ya he abordado varios puntos que quería discutir al final. Entonces, quiero dejar aquí la presentación. No sé si alguno de ustedes tenga dudas, preguntas, comentarios. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. No sé quién quiera comenzar a hacer las preguntas, comentarios a la exposición de Luis. ¿Alguien quisiera comenzar a hacer preguntas? Ivonne, adelante. Yo, Perdón, ¿quién? Ah, perdón, Marta. Marta. Ah, la mecánica, perdón, se me olvidó. Es que ¿Sí? le pedí la palabra por el chat. Entonces. Ah, es que como no puedo Ah, escribir. perfecto. Bueno, entonces, No sé. te cedo la Bueno. palabra, después Ivonne y después Leticia. Adelante, Marta. Sí, Entonces empieza, empiezo porfa. o después de Ivonne. Tú dime. Sí, empieza. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, yo tuve algunos problemitas con el audio en algunos, en algunos lapsos. Entonces, si alguna información sí la proporcionaste, Luis, ¿verdad? Y no la pude Sí. escuchar, pues una disculpa, ¿no? Bueno, una pregunta es que al principio mencionabas acerca de la importancia del conocimiento en los profesores, pero mencionaste, no recuerdo o no escuché bien si decías como una práctica de buenos profesores. Si estoy en lo correcto, Luis. ¿Sí me escuchas? Perdón, no escucho bien, se corta la conversación. Sí, a mí me pasó lo mismo. Bueno, a ver, voy a subirle el volumen y a ver si así podemos escuchar Sí, mejor. bueno, hay una nota. Parece que yo soy el que tiene problemas técnicos. Al ser el anfitrión, cuando yo tengo problemas, todos tenemos problemas. Bueno, entonces pido ahí un poco de paciencia. Entonces, No sé si a lo mejor me escuchan, le puedo repetir la pregunta que Luis mencionaba. ¿Tú me escuchas, Gustavo, sí, yo bien? te escucho bien, pero según aquí me señala la computadora, ahorita estamos precisamente en interferencia. Un segundo, Caray, ahí bueno, parece que ya entonces agarramos espero. mejor. Pero un segundo, perdón, un Ajá, muy segundo, bien. Lo otro que le pregunto. segundo. Es que sí, es que tengo mala conexión. Un segundo. ¿Me Gustavo. escuchas? Sí, fíjate que ahorita sí. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, yo sí te Muy bien, escucho ahorita. estoy experimentando algunos problemas técnicos, pero parece que otra vez estamos de vuelta. Pido su comprensión y paciencia. Ahorita todavía, ahorita no está conectado Luis. Esperemos un segundo para conectarlo. Sí, Muy claro bien, un que sí. segundo. Luis, ¿nos escuchas? Bueno, Sí. perdón, estamos sufriendo aquí algunos problemas técnicos. Marta, te cedo la palabra, adelante. Sí. Mira, Luis, le comentaba que si no escuché alguna parte por la que se me iba de pronto el sonido, pues disculpa y que me repitas la información. Yo Okay, no hay quiero que problema. me hablaras de dos puntos. Uno que me pareció muy interesante es al principio de la presentación mencionabas acerca de lo que llamabas buenos profesores. ¿Estoy en lo correcto, Luis? ¿Lo que llamaba qué, perdón? Buenos profesores. ¿Sí Ah. estoy en lo correcto? No, o al menos no era mi intención hablar de buenos profesores. Ajá. Ah, bueno, entonces, porque ya la pregunta iba en el sentido de cómo caracterizabas a un profesor, ¿no? Con esta, para poder darle esta nominación. Pero bueno, entonces la pregunta, la siguiente, es, ¿en tu estudio has considerado el papel de la tecnología? ¿De la qué, perdón? Tecnología, el uso de computadoras, el software, digamos que la práctica del profesor en todas las actividades que vas a llevar a cabo con él, para lo que planteas como el diseño de actividades y el rediseño de las mismas. Ah, okay. Bueno. El tipo de ¿me escucha? No, yo no, nada más ahorita te escuché cuando dijiste me escuchas, pero no te escuché lo que me comentaste Perdón, sí, antes. Luis, no te Okay. escuchamos. Adelante. Ok, lo que decía es, no, todavía no he pensado en esta conformación del trabajo con los profesores, todavía no tengo las temáticas propiamente. El uso de tecnologías, si bien sí pueden ser un recurso importante, todavía no he contemplado en qué sentido la podría. Al menos incluir. Podría.